en El Salvador. 2 días de lluvia en El Salvador evidencian la incapacidad gubernamental de atención a las emergencias y la población afectada aún espera la ayuda humanitaria. La información completa con el periodista Alfredo Carías. Ha sido un fenómeno que nos ha venido una vez más a golpear, sobre todo a las comunidades que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Tal como estaba previsto, este tipo de fenómenos, pues, están teniendo ciertas características, ¿verdad? Que es en muy poco tiempo una gran cantidad de agua que viene y de manera arrasadora, ¿verdad? Genera problemas, caos, tanto en las ciudades como también en las zonas rurales. Las torrenciales lluvias desnudaron la poca capacidad de respuesta sobre la atención a las emergencias por parte de las nuevas autoridades de las instituciones estatales supuestamente responsables en materia de gestión de riesgos. Así lo señaló Sene Marroquín, directora ejecutiva de la Asociación de Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo ASPRODE. Los estragos han sido a nivel nacional y si bien es cierto, pues hubo un nivel de alerta, ¿verdad?, que se activó con algunas que otras deficiencias, ¿verdad?, con respuestas tardías en algunos casos sobre algunos temas. A pesar que ha parado de llover en el país, esto no significa que ha terminado, apenas empieza el tema de la ayuda humanitaria para la población afectada por los deslaves, inundaciones provocadas por las lluvias, destacó Marroquín. Yo considero que hubo, en algunos casos, algunas comunidades se vieron rebasadas en sus capacidades. Fue necesario evacuar a las familias, algunos albergues, a donde la gente de inmediato estaba siendo llevada, no reunían las condiciones mínimas para ser considerados albergues. La mayoría de la población afectada fue evacuada de forma tardía y albergada en lugares que no reúnen las condiciones de salubridad y mucho menos humanitarias. Así lo denunciaron las víctimas de las lluvias. Se llena de agua, ¿verdad? Porque las mareas, pues, cuando crecen, entran en toda aquella parte de la manglera y toda aquella zona, pero la que más inunda, así lo va a ver, es esta siempre. Está la mayoría de la gente y nosotros, pues, una ayuda más para los niños, ¿verdad? De que es lo que más necesitan, ¿verdad? Un poquito de leche, azúcar, pues, es lo que más necesita aquí la gente. No, ver si podemos conseguir un poco de víveres, alimentación para estas personas, ya que no pueden salir, ¿verdad?, de sus casas. También el agua ya llegó, digamos, ya entró a varias viviendas, ya que pueden observar, hay varias viviendas de palma, de láminas. Y entonces tenemos ese problema aquí en la comunidad y este solamente es la calle principal. Estamos pasando una situación súper dura prácticamente. Acuérdese de que de varios años, pues, de venir luchando, venir guerreando para tener un pedacito y que ahora se nos haya derrumbado así por así. Mire, ya pedimos ayuda, acceso por todos lados y yo creo que un plástico no nos va a proteger de nada, pues. Ya buscamos ayuda en las alcaldías, en cualquier lado, y sinceramente nosotros carecemos económicamente. En solo 2 días, las lluvias causaron estragos materiales, pérdidas de vidas humanas y afectaciones a la salud de la población, que vive en condiciones de alto riesgo. Estas precipitaciones se intensifican a consecuencia del cambio climático y que se agravan sus impactos por la fragilidad ambiental que padece el país, producto de la destrucción ecológica de más de 40 años de historia y que lastimosamente continúa profundizándose. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.